Estamos en Radio La Minga, FM 94.7, para hablar de este festival solidario con Cuba, que será el 16 de abril en La Piojera a las 19 horas. Y del otro lado de la línea la tenemos a Miriam Vélez para que nos detalle un poquitito cómo va a ser el festival. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos los de la audiencia que los escuchan y las escuchan. Mira, este jueves estamos, bueno, esperando ese día, esa tarde, noche, vamos a hacer un festival que la idea es, con la asistencia de varios artistas, poetas, músicos, desde las 19 vamos a estar convocándonos en Avenida Colón 1559 para hablar de este momento tan crítico que está sucediendo en la isla de Cuba, con el pueblo cubano que, bueno, a raíz del bloqueo, bueno, no tiene algunas cuestiones muy elementales para la supervivencia. Así que, bueno, la idea nuestra del colectivo Solidarios con Cuba Córdoba es hacer este festival para que, bueno, si bien es entrada libre, es salida a la Goya, y con una Goya sugerida, con un mínimo en lo posible, de 10.000 pesos, y que, el que no tenga no habrá problema, pero lo que sugerimos a los compañeros y compañeras que asistan y a las organizaciones que nos están también acompañando es que las donaciones sean incluso con el objetivo de comprar, que compren los compañeros y compañeras cubanas paneles solares. Así que hay una Goya que es del Banco Credicop, que está, bueno, que es pública, que por ahí los podemos después pasar, pero la placa. Eso sería la idea, convocarnos para disfrutar de una buena noche con artistas solidarios que también están donando su trabajo. Y ahí vamos a estar. ¿Quiénes van a ser? Van a estar, por ejemplo, la Orquesta Barrial La Central, van a estar Guadalupe Gómez, va a estar Yana Huancar, Son Guayabo, un grupo de danzas María Varilla, Norma Picone, El Chango Pirola, Fuerza y Pezón, Macarena Jerez Guerrero, el Vergara Trío, alrededor de 11 grupos, artistas, individuos, dúos, que van a estar acompañando en el escenario. Bueno, y el colectivo Solidario Cuba, que va a expresarse ahí también, a presentarse quiénes somos, quiénes comenzamos, y que por suerte hoy somos muchísimos organizaciones, colectivos, gremios que están acompañando esta movida de esta noche. Para los que van desde aquí, desde la zona del Valle de Punilla, ¿les conviene bajar en la terminal y caminar hasta ahí? Y no, yo creo que, los ómnibus paran, muchos los que van por Colón paran al frente, o en otra cuadra, al frente paran. Ah, perfecto. Yendo los en el que vienen por Colón paran al frente. Y si no, y si van, no, por otro lado, tienen que bajarse en la terminal. En la terminal y tomar otros ómnibus que vengan a Alberdi, a la Colón al 1559. Perfecto. Ahí, así sería. Bueno, ayer y anteayer hubo movimientos también solidarios con Cuba en Italia, donde hubo muchísima gente, también los están siendo en Buenos Aires, también han ido barcos hasta la isla que han sido afectados por este bloqueo y secuestros. Ha venido un compañero brasileño a Buenos Aires, Argentina, y lo han detenido en Ezeiza. Los movimientos se multiplican, pero la resistencia con los movimientos también, en un momento donde estamos necesitando que la gente colabore y no que nos bloquee la solidaridad. Sí, eso es también, directamente proporcional, ¿no? Por suerte, la solidaridad, que alguien dijo, la solidaridad es la ternura de los pueblos, bueno, está en este caso con el hermano pueblo cubano, bueno, está manifestándose en muchos lugares de la Argentina y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, sí, nosotros también estamos enterados, nos llegan, lo que va a suceder en Salta, en Mendoza, además de abrirse Casas de la Amistad, bueno, están haciendo actividades o festivales o charlas, o bueno, de alguna forma, primero... poniendo en evidencia este bloqueo que es inhumano y desde siempre, ¿no? Sí. Y bueno, ahora mucho más que nunca, y además haciendo solidaridad concreta con el tema de los paneles solares y con el tema de los medicamentos también. ¿Cómo se hace el tema de los paneles solares? ¿Se compran acá y se mandan a Cuba? ¿Se manda el dinero a Cuba? No, se manda el dinero. Ah, perfecto. Todas las solidaridades que existen en Argentina han, digamos, hemos decidido aportar lo que se obtenga o directamente a la cuenta, que es del Banco Credicop, que va a la Casa de la Amistad Cubana, de Cuba, perdón, en Argentina, y desde allí se trasladará vía online. La única modalidad que no se recibe es la de Mercado Pago. Después de todos los bancos y es posible transferir, por eso nosotros hemos puesto y sugerimos algo mínimo de 10.000, pero bueno, será la voluntad y la generosidad y la posibilidad de cada compañero y organización que pueda hacer mucho más incluso decimos, bueno, si no está ahí y si quieren acompañarnos, bueno, también serán bienvenidos este jueves en La Piojera. Miriam, gracias por la entrevista. Te pido por favor que me mandes el CBU de esa cuenta. Sí, así te lo mando urgente, que bueno, son muchos números. Por eso. Pero bueno, hay una placa que para que la puedan repetir o recordar, o si tienen, bueno, redes, la pueden replicar también. Gracias, Miriam, y mucha suerte. Muchas gracias por la nota y por la difusión.